puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. ¿Cuántas veces insistimos en que en la enseñanza hay que cederle el control a los alumnos, que ellos necesitan ocupar soberanamente la situación del aula? ¿Cuántas veces les preguntamos a los alumnos si estaban dispuestos a asumir ese control y lo que ello implica? Antes de indignarnos porque ellos no asumen la responsabilidad, el compromiso de ser aprendientes soberanos, libres, bien pensantes, ¿se nos ocurrió pensar qué implicaba eso? ¿Es posible cambiar los hábitos, las reglas pedagógicas con una consigna? Toda pedagogía revolucionaria quiere romper las cadenas del autoritarismo docente. Quiere que los alumnos tengan la palabra. Esta conversación entre pares, que es el encuentro de maestros y alumnos en el aula, ¿es una paridad real? ¿Cómo se construye esa paridad? ¿Es un juego? ¿Creemos seriamente en esa paridad? ¿Qué implica creer seriamente que en esa conversación todos podemos decir lo mismo y al mismo tiempo? La enseñanza se da en una relación. La educación es una relación, pero al mismo tiempo la enseñanza es una industria. La enseñanza produce alumnos aprendidos en masa, de a montones, de a cientos, de a miles y de a millones. Admitir que la enseñanza es una industria, que hay alumnos interesados en aprobar y no solamente en aprender, ¿implica situarnos del lado de los malos de la pedagogía? Hoy dialogamos, conversamos, nos encontramos con Daniel Feldman. Justo recién nos tomábamos un café, charlando un poco entre nosotros, y yo le hice una pregunta que Ángela entendió distinto. Y esa confusión nos dio que pensar, a ver si a vos te interesa participar de ese malentendido. Yo le decía, uno no puede planificar la enseñanza, pero un investigador planifica su propio aprendizaje. Se produce a sí mismo situaciones para entender, para aprender. Y enseñar de alguna manera es acompañar a otros en ese mismo proceso. Entonces le dije, de un lado está el investigador, del otro lado está el docente. Y tu interpretación había sido más política. Claro, mi interpretación iba en torno a la relación que se plantea entre docencia e investigación en la formación docente. Por ejemplo, acá en esta facultad, yo me formé acá como profesora de filosofía, y lo que siempre percibí es una decisión bastante marcada entre lo que sería el docente y el investigador dentro de una misma disciplina. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la relación entre docencia e investigación, pensaba el docente que enseña y el docente que aprende. El docente investigador sería el docente que aprende, digamos. Lo que pensábamos es eso. ¿Por qué a veces esas dos figuras están escindidas y por qué la formación a veces colabora con eso, no? Si te parece capaz. Por ahí están escindidas simplemente porque la investigación es una actividad profesional. Pero la medida que se profesionalizó genera un ámbito de experiencia, vale entender, más propio. Otra cosa es pensar la relación entre el profesor como profesor y el profesor como intelectual, como cosa más amplia. Si uno lo pensara así, no debería haber tanta distancia. Pero ahí es como cada cual reflexiona sobre lo que sabe hacer, cómo se lo cree y cómo piensa a los que están frente de él, ¿no? Si los quiere hacer participar de una conversación o si creen que están para otro tipo de charla, una charla a la cual habla él solo. Que en parte la investigación profesionalizada ayuda a eso. La investigación profesionalizada pone los temas de investigación muy distantes, muy lejanos de la experiencia, pues los ubica mucho, los cierra mucho, los porque está pensando en otro tipo de público, en otro tipo de relación con el mundo. ¿Qué es la investigación que tenemos hoy día? Es distinta a la investigación como pauta general de trabajo intelectual. O sea que podemos pensar la enseñanza como una conversación y la investigación como una especie de monólogo. No, la investigación también es una conversación, solo que se conversa con otros. Mm. El tema es quién es el público que conversa en cada caso. No, la investigación por supuesto que es una... el aspecto de redes es menos conversación de lo que uno cree. Suele ser una especie de como de conversación interrumpida. Yo hablo para otros que no me contestan. O contestan mucho menos de lo que habitualmente creemos que contestan. Ese áurea que tiene la investigación de el colectivo, discutiendo, debatiendo. La verdad que en muchos casos no es ni mucho menos tan así. Se habla entre los que tocan la misma canción, o se habla para otros cuyos favores se quiere ganar de algún modo. Esos otros raramente contestan en el nivel de la conversación, salvo que contemos que los dictámenes, las evaluaciones y los jurados son parte de una conversación. La verdad que son otra cosa. Es cuando uno dice, está bien, pibe, lo hiciste bien. Es una relación, no es una relación entre pares, aunque sean pares formalmente. En la docencia pasa algo de esto, con el problema que para que sea una conversación tiene que ser entre pares. O sea, el profesor tiene que ser capaz de trabajar con el otro, que es distinto, como si en un momento fueran iguales para poder conversar. Es una conversación posible. ¿Y qué pensás que es eso que hace pares al docente y a los alumnos? ¿Es una actitud, una posición? No se los hace pares. Jugamos a que somos pares en ese momento. Hay que ser capaz de jugar el juego en un momento. Bueno, si en una facultad un docente que es investigador, que es titular de cátedra, acompaña a los estudiantes que están haciendo su licenciatura, su maestría o su doctorado, de alguna manera la aspiración de los estudiantes es llegar a la posición que ocupa el docente. Entonces el juego tiene más sentido que en cuarto A de la primaria. Tiene más sentido, creo que es más probable en un punto. Es más probable. Pero insisto, es como un juego, porque la verdad es que pares no somos, la experiencia no es la misma y el nivel de conocimiento no es el mismo. Ahora, tiene que haber algún momento en el cual hablemos de igual a igual. Depende en buena medida del profesor, por supuesto, que él sea capaz de establecer. Una paridad que no se basa en la paridad, es raro porque no se basa en una paridad de conocimiento. Ahora que lo estoy diciendo, no es una paridad de conocimiento, no es que sepamos la cosa de que el profesor aprende del alumno. Bueno, de alumnos muy lúcidos uno de vez en cuando encuentra alguna cosa. Es jugar de par a par en el sentido del valor que tiene lo que cada uno, del igual valor que tiene lo que cada uno dice. Es una paridad establecida en eso. No es la igualdad entre personas, que por formación, de hecho, estamos, si no, no tenemos por qué estar donde estamos cada uno. ¿Vos crees que la responsabilidad de que eso pueda llegar a suceder es más del docente? Necesariamente, digamos, todavía nuestro mundo tiene el control de las reglas de juego. Porque si uno escucha a los docentes quejándose de que las cosas les salen mal, muchas veces culpabilizan a los alumnos y dicen que los alumnos piensan en la nota, que tienen estrategias de descompromiso. Sí, pero pensar en eso sin pensar en qué medida el sistema ayuda, pues si no la idea es pensar que los estudiantes nacen siendo estudiantes del vientre de sus madres. Entonces son estudiantes descomprometidos que han nacido así, a este mundo cruel. Y no son un producto del mundo educativo que les tocó vivir. Entonces, claro, por supuesto, cada docente individual puede decir, bueno, yo no lo hice. Y no, bueno, lo hiciste, lo hizo el sistema. Hoy vos representás al sistema de tus alumnos. Digo, es la misma responsabilidad que demandamos a un funcionario del Estado. Cuando dice, no, yo no fui mi superior, fue el del costado. Sí, mira, no importa. Estoy hablando con vos y vos me tenés que dar respuesta. Vos sos el Estado ahora delante mío. Con un profesor pasa lo mismo. Yo sé que fue todo el sistema, pero bueno, ahora me toca a mí. O sea que las preocupaciones sobre lo que produce la enseñanza o sobre las cosas que a uno le hacen ruido en el encuentro entre profesores y alumnos, una vía para pensarlas sería lo estructural, digamos, las reglas de juego, Las reglas de juego, yo diría, no lo estructural, sino lo que podríamos decir lo local. Para diferenciar lo que es lo estructural como concreción del poder de lo que es lo local como expresión del control. Y el control es local, es siempre local, es local socialmente, es local en la enseñanza. Y en lo que es la pauta de control hay mucho de ese juego que está en manos del profesor. El profesor no puede decir que las reglas de control en una situación de enseñanza están totalmente fuera de su alcance o posibilidad. Por más que sean reglas sistémicas, pero el control nunca es universal. Siempre se expresa de una manera. De hecho, no todos los padres son iguales, no todas las madres son iguales, no todos los servidores públicos son iguales, no todos los policías son iguales, no importa. Ni las parteras son iguales. Toda gente que ejerce control sobre nuestras vidas en un momento u otro. En esa medida hay un carácter local y casi personal y situado del control. Eso sí está al alcance del profesor. O de la profesora, para ser correctos. ¿Te referís, por ejemplo, a la evaluación o a los modos? A la evaluación, a los permisos en clase, a lo que... Solo puse un término técnico, pero a lo que a veces se llamaba enmarcamiento, digamos. Que es quién regula y cómo el flujo de la comunicación en clase. ¿Qué se puede decir? ¿Cuándo se puede decir? ¿Qué está permitido preguntar? ¿Cómo está permitido responder? ¿Qué es legítimo? ¿Qué digo? Todo eso está claramente en control del profesor. Es él el que define una respuesta como válida. Digo, simplemente cuando ignora una respuesta y toma otra. Eso es típico. Él hace una pregunta y alguien contesta. Otro contesta, le responde a B y no le dice nada A. Con lo cual le dice, dijiste una tontería o no dijiste lo que debía ser dicho. Que él no lo sabe, pero escuchando al otro puede inferir que lo que debía ser dicho. Entonces, los mecanismos están en manos nuestras. Están en manos nuestras hasta un punto, hasta el punto en el cual chocamos con la tradición instalada. Que por supuesto eso nos lo remueve cada uno en 14 semanas. Pero no es totalmente ajeno. O sea, a nosotros nos está interesando, porque estamos empezando a investigar el tema de la evaluación, más específicamente la situación del examen. Entonces las primeras críticas y consideraciones críticas que encontramos tienen que ver con esta escisión entre las ganas de aprender y las ganas de aprobar, o entre lo que tiene de tribunal de justicia un examen. Pero el otro día conversamos con Isabelino Siede. Con Isabelino Siede. Y nos dijo, Pindo. Pindo. Y nos dijo que a él le parecía que también en un examen a veces pasaba que el profesor conversaba con el alumno en forma individual, sostenida e intensa, por primera y tal vez por única vez con algunos alumnos en su historia mutua. ¿Y sí? En la universidad, por supuesto. En la universidad, no algunas veces, repetidamente pasa eso, que es la primera interacción de los profesores y de los alumnos, pero también es a la inversa. Es la primera vez que los alumnos hablan con sus profesores de manera larga, sostenida e intensa. Sí. Pero ahí no hay mucho que decir mientras enseñemos a 100 alumnos. Ah, bien. Cuando yo tengo un curso los segundos cuatrimestres, que este año que fue numerosísimo fuimos 11, más nosotros dos, 13. Estamos en esta mesa, aparte nos prestaron este lugar. Bueno, en ese curso conversamos mucho. Igualmente no conversamos con los 11 pues de igual manera. Hay gente que tarda mucho más en poder hablar. En entrar en la conversación, ¿no? En entrar en la conversación. Y tan... Perdón. No, pues es un espacio en el que sí o sí el alumno tiene que tomar la palabra. No digo, porque si bien tomar la palabra es un espacio que está dado, un permiso que está dado supuestamente a priori, no todos los estudiantes ejercen ese derecho o ese permiso, podemos totalmente decir. Esa es una... Los estudiantes tienen que tomar la palabra, los profesores tienen que ceder la palabra, pero también está la tercera, es si los profesores estimulamos de manera intencional que los estudiantes tomen la palabra. Cosa que a veces no queremos hacer, pero no porque queramos tener el conducimiento, porque está más cómodo, más rápido, más sabio y más lindo decirlo nosotros, porque cuando los estudiantes dicen cosas, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Sí, cosas que corresponden, que o cosas que... Y uno tiene ganas que la cosa salga lo más prolija y adecuada posible. Una cosa, hay hasta un sentido estético. Uno dice, bueno, déjame que lo hago yo. Como si diciendo, déjame que lo hago yo, que lo voy a pintar y va a quedar bien de primera. Y no nos metamos todo porque después voy a tener que darme a corregir todo. No quiero trabajar el fin de semana arreglando todo. También nos pasa eso. Hay un efecto fatiga. Entonces, a veces uno, permite que el otro tome la palabra, pero no estimula de manera específica que el otro tome la palabra. Bueno, si se anima, adelante. Ahora, si no te animas, mejor déjame a mí que yo lo hago bien. Yo manejo bien este auto, lo llevo a donde corresponde. ¿Y eso puede generar que en el momento en que el alumno tiene que tomar la palabra, esa toma de la palabra también sea vivenciada, quizá no como una conversación, sino como un momento de, no sé, quizá de exposición o de examinación? Digo, si el docente es un docente que conversa habitualmente con sus estudiantes, quizá el examen tiene una impronta diferente a la de aquel docente que nunca conversa y, bueno, por primera vez voy a hablar frente a él. Es como que uno está mucho más iluminado, ¿no? Es posible. Vení el martes que viene a los exámenes de diseño curricular y que te cuenten a ver la experiencia. Yo creo que igual van a sentir la situación de examen con una situación de examen. Sí. Que no es la misma conversación que tuvimos acá martes a la noche tras martes a la noche. Pues es otro tipo de diálogo con otro tipo de regla que está orientado por la aprobación y ahí no se le puede pedir. O sea, es esa situación. Como no es un concurso docente, digamos. Como docentes están sentados delante gente que es colega de uno hace 20 años. Pero ese día no son los colegas de uno. Es otra cosa. Pero sacándolo del extremo de un concurso o de un examen final, ¿no? En la situación cotidiana en la que el estudiante es estudiante y está ahí para concretar su proyecto de formación que implica aprobar materias y obtener algún día un título. ¿Se puede hacer algún pacto de amistad entre las ganas de aprobar y las ganas de aprender? Se puede hacer un... Sí, yo creo que se puede hacer un adecuado balance, ¿eh? Pues una economía razonable de establecer, porque hay un sistema administrativo y hay un cierto requisito y no puede entender que la vida del estudiante aprobar sea importante. Me parece que lo primero es que no es en absoluto contradictorio aprender cosas interesantes con aprobar. Si las materias estaban encaradas, deberían ir juntas. O sea que ahí puede haber un matrimonio de conveniencia, por lo menos. Y si no lo hay totalmente, me parece que nos toca a nosotros hacer un buen balance entre ambas y aceptar que en algunas haya algún tipo de experiencia. Para algunos que haya un tipo de experiencia. Y también, que no se les pasa a ustedes, por lo menos cuando nos pasa, uno termina volviéndose un poco... selectivo en el sentido, no que voy a seleccionar algunos que sí, otros que no, pero sí que voy a aceptar cierta selección natural entre los estudiantes. Estudiantes cuyo meta principal es aprobar, mientras lo hagan de manera legal, idónea y competente, está bien. No tengo que estar enamorados de mi materia, de lo que uno les dijo, no se enganchan. Decidieron aprobarla. Y estudiantes que han decidido aprender la materia y aprueban en consecuencia. Pero yo pensé que hay grupos distintos, gente, y también hay que aceptar que, porque si no empecé mucho discurso sobre la enseñanza, está basada en la idea de que estudiantes y alumnos nos amamos siempre y permanentemente. Cuando son encuentros, dicen a veces, entre algunos y con algunas materias y algunos temas, y no con todo. Entonces, si un alumno transita aprobando correctamente las terceras partes de su carrera, y se mete con toda la tercera parte, yo me daría por satisfecho. Seguramente serán los temas que él elegirá, las cosas que él hará. Sí. Y las demás, fue un tipo competente y jugó la regla. Hay como un estigma de mezquindad en las ganas de aprobar de los alumnos, ¿no? Como sí, uno tiende a ver al alumno que quiere aprobar como una mala persona. Y el que es el distinto a nosotros. Pues supone que nosotros somos... personas absolutamente involucrados y tan metidos en lo nuestro, que como no son todos iguales a mí. Y no son. Como el que especula con mi deseo de que aprendan, digamos. El otro día en un examen veíamos a una alumna que estaba ejerciendo muy bien el oficio de estudiante, ¿te acordás? Y era muy claro que esa alumna estaba sacando provecho de mis ganas de que ella... asumieron la posición aprendiente, sí. Y lo hizo muy bien. Hablaba mal, decía que había que hablar mal. Exacto, reconocía a los enemigos públicos. Está bien, pero entonces hay que asumir que uno también está para eso. También estoy en función de tu propio requerimiento. También soy una fuente que está al servicio de tu... Siempre y cuando, insisto, sea más o menos legal, más o menos competente y más o menos inteligente. Listo. Sí, porque antes hablabas de esa situación de control que está en manos del docente, esas reglas del juego de las cuales, bueno, el docente es el agente en algún punto, por más que sea una cuestión institucional. Quizá también hay ciertos discursos que hacen que al docente le cueste asumir esa situación de control, ¿no? Y decir, bueno, yo soy el que tiene las reglas del juego. Creo que hay un cierto discurso que demoniza un poco esa posición. Hay mucha charla al respecto. Hay que ver quiénes se las creen y quiénes no. Digo, especialmente en este departamento, o sea, ustedes están ahora acá y en el departamento de educación, eso está muy extendido. Esa idea de que en el examen aprendemos todos, que el alumno aprende del profesor, que somos simétricos, obviamente, hay mucho discurso en torno a la cesión del control. Cosa difícil porque aparte, la cesión del control tendría que estar acompañada por el impulso de un proceso autogestivo, que un poco profesores están dispuestos a impulsar al mismo tiempo, o sea, pues se puede distribuir el control. Para eso requiere estrategias muy particulares y bancársela, o sea, hay que poner. Entonces, si no se hace una a la otra, queda una, tú lo habrán asistido, una menezunda en el medio que no está muy claro que normalmente lo que hay detrás de eso es un trabajo académico bajo, en el cual me parece que no pasa ninguna de las dos cosas. Ni se aprueba competentemente, ni se desarrolla buen deseo de aprender, ni se conversa adecuadamente. Sí, así como esta cuestión de las reglas que la institución o el sistema educativo pone para que ese saber del alumno quede anotado en alguna libreta, en algún libro de actas, muchos profesores también reniegan de su obligación de calificar y dicen, lamentablemente yo les tengo que poner una nota, y lo viven como un peso. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría si eso desapareciera de la formación? O sea, en un escenario imaginario, ¿no? Pero ¿qué efecto tendría en una carrera de formación que de repente se suspendiera esa certificación? ¿Toda certificación o la que está acompañando con un escalonamiento de la certificación? Que el docente ya no tuviera la obligación de calificar a los alumnos, sino simplemente dar algún tipo de visto de que estuvieron ahí. ¿De que estuvieron o de que aprobaron? Disculpa que te pregunte, porque no, porque hay una diferencia. No, de que aprobaron. Y de que aprobaron es complicado, porque ahí uno es representante de algo que no es uno, que es un mecanismo social para garantizarse ciertas capacidades y servicios, y la sociedad confía en que la persona al cual yo titulé como médico es capaz de hacer lo que tiene que saber hacer, un ingeniero, un conductor ferroviario, un maestro, un profesor, un filósofo. Por ahí uno dice, bueno, un filósofo no importa porque su actividad no compromete un riesgo muy importante. No digo. Son inofensivos. No es que sean inofensivos, porque no comprometen un riesgo directo, las personas pueden gustar o no de la idea, pero en muchas otras actividades, como está comprometido un interés social muy directo, es muy difícil eliminar la idea de que alguien aprueba o no aprueba. Pero uno necesita tomarle un examen a los 11 o a los 20, bueno, tal vez a los 100 sí, alumnos para saber si aprendieron. No necesita y no es la forma más eficaz de tomársela, de averiguarlo. Es una forma que funciona bien en el contrato actual que tenemos. En este contrato sí, y ahí sí este contrato me preexiste en parte. Y uno puede intentar cambiarlo, pero lo que pasa es la gente cuando está sentada acá no está solamente conmigo los martes, está conmigo y con tres más. Y la ecología que se da, digo, llegado, o sea, acá nos llevamos todo bárbaro, pero llegado un momento cuando había tres parciales más, no venían, no leían, o sea, no, a mí no me disgusta ni me enoja porque entiendo es parte de la supervivencia en el nicho, pero al mismo tiempo me tengo que asegurar que algún momento me lo vas a dedicar a mí. Porque te voy a certificar eso. O sea, es parte. Se podría, por supuesto, reemplazar de otras maneras. Sí, pasa que las otras maneras tienden a dar más trabajo o tienden a ser complicadas en algún sentido, ¿no? Da más trabajo a las partes. Sí, lo que decías antes, requiere una cesión del docente también de que otra cosa se pueda generar, eso lleva mucho más tiempo y un corrimiento de un lugar también, me parece. Lleva más tiempo de los dos, y aparte hay que reconocer que el examen dentro de todo es una forma dulce de dar cuenta de las cosas. Las otras son mucho más exigentes para el que las hace. Más exigentes de tiempo, de esfuerzo, de angustia, de todo. Cuando hay que producir, que sería la otra manera, es mucho más tenso, y todos pasamos por la experiencia. Cuando uno le pide a los alumnos, por ejemplo, que escriban... Que escriban, pero que escriban en serio, que escriban no un ejercicio, que escriban una escritura en situación real, que corra riesgos, que tenga tiempos límites, que vaya a pasar por un jurado difícil, que va a ser sometido a los... En fin, todo lo que implica una... exponer lo que uno hace delante de los demás. Eso también exige mucho. Bueno, ustedes habrán hecho posgrados, tal vez. Hicieron tesis. Sentaron frente a la hoja en blanco, la miraron largamente. Pero mirá como la discusión enseguida nos lleva para el terreno más político, ¿no? De la relación. Pensaba que a la didáctica a veces se le ha criticado pensar en un docente ideal, en un alumno ideal, vos decías que se quieren mucho, que están ahí por el mismo motivo, etcétera. A mí siempre me sorprendió esa especie de ingenuidad que se le exige al razonamiento didáctico, de que el alumno está ahí y a veces está por obligación, y a veces está por placer, y a veces está por necesidad, y a veces está. Simplemente, y es una característica de una nueva didáctica, más de una preocupación contemporánea de la didáctica, de romper esa ingenuidad. No sé si la preocupación contemporánea, yo creo que algunos la tenían más claro. Me parece que quienes la tenían más clara esta cuestión, no le pasa que no le confiamos mucho, que eso es lo que habitualmente llamamos los tecnicistas, que sabían que la educación era de muchos, que a la gente había que interesarla de alguna manera, que la gente estaba ahí porque la poníamos ahí por obligación, que la enseñanza es una gran industria de producir aprendizaje y que hay que ver cómo se resuelve ese asunto. Digamos, un enfoque didáctico, no es que no estuviera centrada en ciertas utopías, pero con una utopía de ajuste social más claro. Las demás, que provienen de una visión idealizada del niño, tienden a pensar a los alumnos de un modo ideal, esto es cierto, pero de la herencia de la escuela nueva, digo, de fines del 19 hasta ahora, las grandes didácticas han sido, si ustedes quieren, entre comillas, didácticas de herencia escolanovista. La mayoría de las grandes didácticas. Por la escuela nueva, por un lado, y todo su desarrollo, después por el constructivismo de Piaget, digamos, en general. Todas han tenido una visión del niño como un aprendiz potente. Casi no hay didáctica que no tenga en su eje un niño muy idealizado. Yo no digo que los niños no sean esas cosas maravillosas, pero sobre esa imagen, cuando uno construye la didáctica, obviamente la situación es... No, es interesante, porque uno habitualmente cuando estudia al tecnicismo y al escolanovismo y a las pedagogías críticas, lo que hace es poner al tecnicismo allá atrás, como la cosa superada, obsoleta, conservadora, y a las otras corrientes como las versiones progresistas. Y en este punto vos estás... El tecnicismo es una versión muy, muy progresista en su época, cuando uno la piensa. Es progresista por... A ver, el tecnicismo es mucha gente. Algunos autores del tecnicismo, por algunos de los más connotados como Skinner, son tipos socialmente muy avanzados. Skinner tiene una novela, Walden 2, que en general la gente no ha leído porque Skinner no se queda... Bueno, escribe una novela después de la Segunda Guerra, y Walden 2 es una pequeña comunidad de pares, que es un centro de producción y de vida, porque su idea del futuro es una sociedad en pequeñas comunidades, o sea, es la vida de pequeñas comunidades productoras, autoabastecidas, autosuficientes, sin jerarquías y sin gobierno. Ahora él dice, esto es posible si utilizamos las técnicas de control de la conducta. Porque mediante la técnica de control de conducta podemos generar una comunidad que autosatisfaga sus deseos sin que nadie quiera lo que no le pertenece, intente acumular más de lo que debe. Una comunidad de pares. Así cualquiera. Dice, por eso. No, me parecen en principio contradictorios, o sea, el modelo social que se aspira y el método mediante el cual se llegaría a ello. El método es el método que las leyes de la ciencia le indican a gente que eran investigadores muy concienzudos de la conducta. Y lo que le indican es que la conducta puede ser modelada, y es modelada por los efectos del ambiente. No es gente que tenga cabezas particularmente controladoras. Encuentra una relación causal en cierto, en el desarrollo de ciertos comportamientos. Y entiende que respondemos siguiendo, aparte cosa que en algún punto de izquierda hasta se mete, pero con un lado mucho más oscuro. En el psicoanálisis es el principio de placer. Bueno, por decir, en toda esta gente es el principio de retribución. Me comporto según soy retribuido. Y los comportamientos que llevan a éxito, que son retributivos, tiendo a mantenerlos. Y los que no son retributivos tiendo a no desarrollarlos más. Con esto es una idea muy sencilla. Entonces, si esta es la idea, el problema no está tanto en el método, sino en el tipo de ambiente que uno crea el cual debe conducir a las personas. Y el tipo de ambiente, ahí entra a jugar la ideología y la política, cómo uno consigue un ambiente social bueno. En eso los conductistas no son distintos de los escolanovistas, quieren no es distinto de Dewey. O sea que el método no está necesariamente connotado no tiene consecuencias políticas per se, sino que tiene que ver con otras variables. Absolutamente. Aunque por supuesto puede tener consecuencias políticas. Seguro. Pero ahí Skinner encaja en una corriente más grande, no sé si tanto Skinner en sí mismo, pero seguramente Dewey, que es la del pragmatismo. Y Rorty, digamos, los últimos pragmatistas, en un libro de ahora ya 20 años, una cosa, dice, la izquierda siempre es obsesionado buscando una idea filosófica que no pudiera ser de ningún modo utilizado por la derecha o para malos fines. Dice, tal idea no existe. Está haciendo una discusión sobre Heidegger. Dice, no existe tal idea que solo pueda ser utilizada para el bien. Hay que asumir que tener una idea es lanzarla al mundo y tiene una responsabilidad política. Y la idea no, en sí misma no va a ser, depende de cómo se lo use políticamente. Si uno busca un sistema tan cerrado que solo puede ser utilizado para las cosas buenas, vamos a buscar una cosa que no. Entonces, obviamente que cualquiera que pone en manos de alguien una técnica de control de la conducta está poniendo un instrumento muy poderoso, que uno preferiría no poner tal vez. Pero ellos no lo hacen por eso, lo hacen porque concluyen que es la manera en la cual se aprende. Y si uno lo escucha Skinner, es un romántico, el tipo está profundamente comprometido con lo que está diciendo. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? En YouTube hay un montón de videos de él, es graciosísimo, aparte de Skinner con su... Explicando la máquina de enseñar. Sí, atrás de él creo que es el ethos del científico tal como lo entiende Einstein o esa gente. El tipo que nos pone a disposición los secretos de las leyes que regulan un campo, pensando con eso podremos mejorar, podremos empeorar, esta es la bomba atómica. Einstein mismo en algún momento recomienda su desarrollo, con la idea del mal menor. Bueno, si es posible, mejor que la tengamos nosotros. No rompe todo lo que hizo, ni se para adelante a decir... No utilice mis ideas para eso. Esto es discutible, pero me parece que en este caso... No, yo lo digo a veces tan enfático con Skinner porque me enoja mucho esa charla pedagógica en torno a los buenos y los malos, en la historieta de la pedagogía, ¿sí? Me parece que no tiene un buen sentido, porque todo tiene que ver con el tipo de respuestas que uno da, y la verdad que lo Ahora, ¿qué otra gente la utilizó en otros marcos? Y sí. Pero... Da la sensación de que a veces las críticas, porque las críticas a la educación, a la enseñanza llamada tradicional, son críticas también a un modo de pensar el encuentro en el aula, al dispositivo de clase, a la figura del docente como expositor y el lugar pasivo del alumno. Uh-huh. Y bueno, el constructivismo ofrece ahí maneras distintas de pensar la posición del alumno y la escuela nueva también distintas maneras de organizar el trabajo en el aula. Ahora, no uno por poner a los alumnos a trabajar en grupos necesariamente subvierte el sentido de una clase tradicional, ¿no? Hoy decíamos, no sé, en el profesorado, no por ponerte una camiseta del Che te convertiste en un revolucionario. Es decir, de qué manera las cosas que se hacen adentro del aula, los procedimientos que están en la oferta del enseñante, asumirlos garantiza algún tipo de consecuencia en el espíritu de lo que sucede o en el tipo de enseñanza que se ofrece. Pero... Parece que diste la, pero vos es una pregunta con respuesta que está implicada en lo anterior. No ofrece nada porque no cambia la experiencia de la persona. Yo en general desconfío bastante de todas las propuestas didácticas muy teórico orientadas, o sea, que establecen un modelo demasiado fijo al cual la gente deba sumar. Aibli decía, Aibli es un piagetiano, es un discípulo de Piaget, por ahí es el primer didacta piagetiano en los años 50. Decía que la enseñanza es posible porque la enseñanza se basa en cosas que las personas naturalmente sabemos hacer, que es mostrar, contar, hablar, escribir, leer, narrar, observar. Que pasa su conclusión es casi como que enseñar bien implica potenciar cosas que la mayoría de las personas ya sabemos hacer en relación con los otros. Es casi un uso. Y por ahí las didácticas deberían sacar una consecuencia mejor de estas, que tienen que ver, que vale también para la enseñanza tradicional. Si una persona sabe hacer bien, pararse y explicar cosas, que se pare y las explique. Si eso es lo que sabe hacer bien. Y si lo que sabe hacer bien es llevar a los alumnos a través de un conjunto de preguntas a enigmas maravillosos, que lo haga. Por ahí tenemos que empezar a pensar un poco cómo la escuela trabaja de conjunto y no trabaja... Nosotros hacemos todas estas propuestas muy lindas y seguimos trabajando en casilleros. Con lo cual le pedimos a cada uno como abejita individual que sepa hacer lo que ellas resuelven en colectivo. En relación a las disciplinas. A las disciplinas y a la forma de estar con los alumnos. Por ahí todo lo que vamos a hacerle a los alumnos es ofrecerle una variedad de experiencias interesantes con mucha gente interesante que está en la escuela. Y no tratar de ofrecerle muchas experiencias interesantes encarnadas en la misma persona que está limitada como cualquier hijo del vecino. Yo por ahí ofrecerles mejor una que otras. Ahora, entender así la enseñanza como un espacio donde se abre la experiencia y se ofrece experiencia al otro. ¿No implica también una forma de pensar un modelo de sujeto, un hacia dónde ir? O sea, ¿se puede pensar la enseñanza desgajada de eso, digamos? Que vos decías que es lo que pecan quizás las grandes didácticas. Yo creo que en parte se puede, por lo menos que se pueda aceptar que la relación es más lábil, menos directa y menos conclusiva de lo que uno cree. Que obviamente todo tipo de experiencia salió de algo anterior y ahí hubo encarnada algún tipo de figura. Pero es que uno la puede desligar y convertirla... Es cuando uno se pone más instrumental. Dice, esta experiencia vale la pena porque vale la pena. Más allá de que nos lleve a ser exactamente la experiencia artista, la experiencia del arte, por ejemplo. Queremos brindar a los chicos experiencia en el arte porque todos podrán acceder al mundo artístico. O queremos ofrecerla como lo que ella pueda hacer. ¿Y qué puede ser? Y no sé, pueden ser un montón de cosas. Para algunos pueden ser formas de experimentar con materiales, para otras formas de experimentar consigo mismo, para otras formas de buscar los límites, para otras formas de expresar sentimientos, otro encontrar un lenguaje, otros se divertirán enchastrando, otros tendrán descarga motora, la verdad no tengo la mente, digo, otros, no sé, irán a buscar novio, no importa, cada cual que la haga para lo que quiera. Parece que en sentido, la idea de experiencia es interesante, pero la experiencia es una idea abierta, cuando uno liga la experiencia de manera muy detallada con un objetivo, ahí claro. la empieza a complicar un poco. Claro, parecía como que experiencia y objetivo casi que remite a temporalidades diferentes. La experiencia tiene una temporalidad más del presente y de lo que puede pasar a partir de ese presente, y la idea del objetivo está muy ligada, sí, bueno, por ahí de finalidad, llegar hasta allá, llegar hasta allá. Uno debería asumir que las experiencias más interesantes son aquellas que tienen una variedad de finalidades incluidas y que distintas personas llegarán o arribarán a distintos lugares en base a lo mismo, lo cual implicaría tratar de no tener una imagen muy definida, esta idea de una imagen del sujeto. Yo no sé, no estoy convencido hasta qué punto la escuela debe tenerla. Creo más que una escuela democrática no debería tener una imagen muy definida del sujeto que quiere formar, admitiendo un rango, digamos. O sea, queremos formar personas que sean capaces de tales cosas, pero... y darles un herramental básico. El resto de las personas tienen que ser los sujetos que serán, que por otro lado son muy distintos en nuestra sociedad, como si hubiera un... mi amigo Mariano Palenice siempre se reía, el niñito habermasiano, decía, leyendo los objetivos del plan de estudio de actualmente en vigencia en la ciudad de Buenos Aires. Daba grandes gritos, decía, el niño habermasiano, claro, no lee eso, la imagen del niño crítico, capaz del diálogo racional, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, algunos niñitos serán más así, otros serán parte de la 12. ¿Sí? uno no es que los eduque para ser parte de la 12, pero es parte de la experiencia social que ellos podrán tener. Lo único que le pedimos es que cuando esté en la 12 sea capaz de tener una autorregulación y lo haga moverse civilizadamente dentro de lo posible. Sí, es raro decir que la educación no piense en el sujeto que está formando. Que piense en el sujeto que está formando, sí, pero no en lo que deberá convertirse. Yo pensaba en toda la crítica a la pedagogía por objetivos, también otra vez en el tecnicismo uno encuentra cosas que van para un lado y para el otro, ¿no? Pero digo, uno formula un objetivo de enseñanza, uno maestro formula un objetivo de enseñanza en su planificación didáctica, y a veces incluso objetivos secuenciados, ¿no? Que el niño, tres sí. puntos suspensivos, y uno se imagina una historia y que le va a suceder al niño. Que podría suceder o no. Pero los objetivos representan un aspecto limitado de la educación, que son el aspecto instrumental, y eso no me parece mal, digo, porque hay partes de la educación que se pueden especificar como logros. Digo, aprender a multiplicar por dos cifras, no admite excesiva cantidad de discusiones ni filosófica ni metafísica respecto al sujeto, y uno lo puede especificar. El tema es cuando uno piensa en la educación como experiencia, como ese núcleo de formación que es necesariamente mucho más abierto y que ya deja de poder definirse en objetivos. Esta idea de la experiencia quizás, perdón, regresa a lo primero de lo que hablábamos, ¿no? Esto que vos decías sobre las reglas, la estructura, los sistemas de control, que no son contenidos, pero son un escenario que hace a la experiencia. Son el marco básico de la experiencia. Constituyen el marco básico de la experiencia, ni hablar. O sea que esa estructura de la que empezamos hablando, no solo a nivel didáctico, sino a nivel de la experiencia pedagógica en general, podría ser como el dato crucial. Y lo que implica convivir con 25 pares de la misma edad durante 4 a 7 horas diarias, 200 días por año, ir funcionando juntos durante 6, 7 años, por supuesto, conforma una estructura básica de la experiencia moderna. Crea una personalidad de un... Ya ahí hay una marca que hasta escapa a lo que cada uno de nosotros puede hacer, porque todo lo que hacemos es ya a condición de que eso existe. Claro. Es la condición de la grupalidad, de la masividad, de la simultaneidad, del aplazo. Bueno, en buena medida es el modo en el cual aprendemos a aplazar el deseo, digo. Una cosa que nuestra sociedad exige en gran medida. Que es aplazar el deseo, no es el requerimiento. Eso, claramente la escuela es una marca, pero eso lo enseñamos a los 2 años a los niños, el día que los ponemos en salita de 2. Eso lo estudió bien Jackson en el 68, digo, no, ya está escrito en la vida de las aulas, no es que uno lo esté inventando ahora. Y a eso es lo que ustedes preguntaban, y la evaluación. Sí, es el único. Eso justo, claro, ¿no? No solo vivimos juntos todo el tiempo, sino que somos evaluados todo el tiempo. Con el cual la conversación es una conversación rara, pues es una conversación basada en preguntas, no en afirmaciones. En preguntas y respuestas. Es extraño como pauta de conversación la que se da en la escuela. Y también eso cuesta desarmar todo eso cuando uno quiere estar hablando en una conversación, digamos, auténtica, donde los dos voces tienen igual valor. Sí, yo pensaba justo en el tema de la evaluación con respecto a esto de si pensamos la educación como experiencia, ¿cómo evaluamos la experiencia? Porque en algún punto, como decías antes, una experiencia, ofreces un recurso artístico y la experiencia puede ser muy diferente para cada uno de los sujetos que viven esa experiencia. ¿Cómo se evalúa una experiencia? ¿En función de lo que pasó a partir de esos recursos? No sé. Si nos ponemos muy técnicos, tal vez la experiencia no se evalúe, la experiencia se analice. Porque una experiencia probablemente no permita contrastar un estado de cosas con un conjunto de criterios para sacar una valoración del estado de situación. Por eso que si nos ponemos muy técnicos. Claro, sí, sí. O si usamos evaluación en un sentido más amplio que el que tenemos que dar técnicamente. Por ahí sería más correcto decir que la experiencia se analiza. Lo pensaba, por ejemplo, cuando se enseña en formación docente. Hay un tema ahí que en formación docente uno de alguna manera estaría enseñando a enseñar. ¿Cómo se evalúa que alguien aprendió a enseñar? Creo que ahí hay algo también de la experiencia que es difícil de medir, ¿no? Para mí, insisto, hay que separar lo que es el núcleo instrumental, que hace a la capacidad profesional de hacer ciertas actividades, que sí es evaluable. Sí. Bueno, yo puedo saber si la persona es capaz de diseñar con los alumnos un proyecto y llevarlo adelante siguiendo las reglas del arte. Si es capaz de realizar una narración, si es capaz de una explicación sencilla, si domina tal cosa, si es capaz... O sea, sí. Para mí siempre hay que diferenciar un núcleo instrumental, porque si no después el discurso pedagógico nos lleva a cuestiones de todo o nada, donde o todo es sometido a una evaluación o nada es evaluable. Me parece que el núcleo instrumental de la actividad profesional de enseñar es formable, es evaluable. El resto es un plus que es más complejo, que es casi hacia letos que construimos, a cómo es la persona. Y cómo es dependerá en parte del instituto de formación, en parte cómo es ella, depende de su propia biografía, depende de lo interesado que sea en el mundo o de lo rutinario que sea como persona, en el cual algo le podremos ayudar nosotros, pero... Sí. Y es mejor que haya gente, que la docencia es mejor que haya gente interesante. Lo que pasa es que la gente interesante no se queda mucho tiempo en la docencia. Bueno, alguna gente sí. Pues en general, pero en general suele buscar otros caminos. Sí. Pensaba en esta... En la idea de la conversación y la evaluación, nosotros se nos había ocurrido y lo probamos el año pasado con distintos resultados, un invento, bueno, a lo mejor no fue un invento, no sé, pero es esta conversación manuscrita con los alumnos, lo que llamamos el chat manuscrito. Sí. Lo implementamos en nuestras materias, le dábamos a los alumnos la invitación de que ellos iniciaran una conversación por escrito con nosotros y radialmente nosotros respondíamos semana a semana a lo que ellos habían escrito y le dábamos sugerencias. ¿Por qué no le seguís la pista con tal autor? Fíjate tal página de internet, pensalo de esta otra manera. Y el alumno después contestaba y traía la semana siguiente. Y las cosas que salieron de ahí fueron buenísimas, interesantes y también muy diversas. O sea, algunos alumnos tomaban esto como un desafío y decían, y seguían las pistas que nosotros les dábamos, y otros parecía el chat del Messenger, lo que se daba. O sea, era una conversación banal también. Sí, yo no tengo mucha experiencia en chat, lo sabría decir. Por ahí el propio medio condujo a eso, ¿no? Y también, porque me quedó lo que dijiste de las preguntas, de lo extraño que puede ser una conversación basada en preguntas, si pensamos así la enseñanza. Creo que también depende un poco de qué tipo de preguntas, ¿no? Nosotros también, con Dani, hemos pensado mucho en cuáles son las preguntas que se hacen habitualmente en la situación pedagógica, y suelen ser preguntas en las que el docente ya conoce la respuesta. Quizá ese es lo raro de la conversación, ¿no? Exacto. Donde el otro sabe que aparte vos la sabes. Claro. Mirá, que a quién se le ocurre preguntar una cosa que ya sabe. Mm. Y como dicen algunos, que me olvidé ahora, y encima el que sabe le pregunta al que no sabe una cosa que él ya sabe, lo cual es el colmo de la estupidez, todo junto parece... Claro, parece tan arbitrario que la situación no tiene sentido. Y preguntas que aparte siguen un ciclo, porque en realidad es interrogación, respuesta, evaluación. A la conversación no siempre hay evaluación. Y si la hay, nos terminamos irritando. Porque una persona que a la cuarta cosa que decimos nos está valorando, al final ya basta, ¿quién sos vos? En la escuela o en la universidad no pasa eso, aceptamos que sea así. Ahora, si el patrón está muy instalado y por ahí ustedes, cualquier experiencia de la pena, lo que pasa cualquier experiencia... Tiene que tener en cuenta que trabaja sobre una historia. No se rompe con una consigna, no se rompe con una propuesta. No se enoja porque los alumnos no han respondido suficientemente a lo que uno quería. Y no, pues la relación no es simétrica al 100%. Uno no rompe con una cosa, una construcción de un par de décadas ya. Y un mundo que está organizado así. Ahí el cambio tiene que ser muy, muy, muy radical a veces para... Lo que es un problema es que se encontraron todas las pedagogías autogestionarias. Que es, yo te ofrezco un marco en el cual vos tomes el control, ahora, ¿en qué medida sos capaz de tomar el control? ¿Y cuántos se animan a tomar el control? ¿Cuántos no se animan a tomar el control? ¿En cuánto se repite la vieja pauta? Sí. Es como que la estructura tiende a cooptar estas cosas y convertirlas en una versión más light, ¿no? De lo que pretendían ser. La posición original, lo que tiende a recuperar es la posición original. Hay que hacer muchísima fuerza para sacarla de ese centro, pero muchísima. Y creo que no solo la estructura, sino la manera en que la estructura se hizo carne en nuestras subjetividades. Eso, ¿no? Ahí es una especie de lucha con algunas cuestiones que nos tienen ya muy incorporadas. Eso. Y digo, hasta qué punto estamos cada uno de nosotros dispuestos a la autogestión, la... Totalmente. Con lo cual vos decís, en parte, cuestiona o limita lo que dije al principio, que es que depende del profesor cambiar la regla de juego. Depende de él proponer un cambio de la regla de juego. Ahora, a partir de ahí empieza a haber también la responsabilidad de los alumnos. Y reconozcamos, yo llego a clase, hablo las horas que tengo que hablar de clase, indico la bibliografía y me voy a casa. El ejercicio es mucho más económico que si yo repido de los estudiantes otro tipo de actividad de participación. Implica más compromiso, más responsabilidad, más trabajo. No es un canje que los estudiantes acepten fácilmente. Uno entiende que no lo acepten, digamos, que no le toca iniciar en la movida. Ahora, una vez que uno lo inició, no es que se salga tan fácil. Y la verdad que hay que empujar muchísimo para que lo hagan. Sí, porque uno por ahí se pone en un lugar de pensar que los estudiantes lo están pidiendo. Pero en realidad, cuando uno propone ciertas cosas, se da cuenta que los estudiantes no estaban pidiéndolo. A ese cambio de reglas del juego. Digo, quizás tiene que ver con cómo uno también se posicionó como estudiante. Sí, yo hasta apostaría que si aquellas versiones más radicales que tanto circulan en esta facultad tomaran el control total y pudieran hacer de la facultad lo que ellos quieren, digamos, dirimiendo todas las autoridades, cada persona un voto y estableciendo un sistema totalmente horizontal, en poco tiempo encontraríamos en el sistema una reproducción de las formas radiales de comunicación de alguien con más autoridad comunicativa que le informa a los demás. No creo que encontremos pequeñas comunidades autogestionadas de aprendizaje autónomos. No, si aparece mucho la demanda del rol, o sea, la demanda de que se pone en el lugar de estoy indicar seguro que hay que hacer. Estoy seguro que eso pasaría. ¿Eso se debe a la pereza y a la cobardía del ser humano? Retomando a Immanuel Kant, que acá era filósofa, le pero ustedes son traerlo. No lo sé. No, o sea, creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, con cómo ciertas estructuras se han hecho carne, digamos, y hay un trabajo con la subjetividad que no es de un día para el otro. Sí. Un trabajo político, pero también es micropolítico. Tiene que ver con los vínculos. Sí, bueno, y vos lo conocerás mejor. Ahí es si uno acepta, ¿no?, que hay una esencia humana. Y que esa esencia es de un tipo u otro. De acuerdo a cómo uno la vea, esa esencia humana. Pero eso ya ni siquiera de filosofía, es pura metafísica, no, digamos. Seguro. Entramos en un terreno difícil de si todas las personas lanzadas a su propia iniciativa quieren ser libres, que es un poco el postulado de la pedagogía autogestiva. Las personas, si se les permite, van a ser libres y creativas. Bueno, pero Rousseau decía que hay que obligar a ser libre, ¿no? Exactamente. Digo, tampoco es una cuestión de esencia, sino creo que también hay que trabajar para que el otro pueda hacerse cargo de esa libertad que se le está dando. Hay que ver si el otro quiere, si está dispuesto. Bueno, cuando las personas llegan a la formación, a la universidad, vienen con un sueño, vienen con un deseo, quieren convertirse en licenciados, profesores, ingenieros, lo que sea que tengan en la cabeza para hacer con su vida. Y esa es una energía que uno se imagina que debería poder plasmarse en la experiencia de cada clase. Aunque una clase no le cambie la vida a nadie, es una unidad en la que se construye ese camino y ese deseo. Digo, más allá de lo infinitamente esencialista, ¿no?, de cómo es el ser humano en su esencia, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que viene acá a buscar convertirse en algo que eligió? Quizás es una pregunta más chiquita, pero más... Sí, pero lo que no sabemos es qué eligió, porque eso es pensar que todas las personas cuando vienen a estos lugares eligen lo mismo. Y aunque el punto de llegada parezca el mismo, que es obtener tal título, ser tal cosa, han venido a hacer muchas cosas distintas, que todas tienen como punto común llegar a tener esa titulación, terminar esa carrera, pero los motivos son extraordinariamente diversos, y no es tan sencillo. Entonces, normalmente cuando uno hace toda su fantasía del asunto, está pensando en un cierto tipo de personas, las que podrían ser iguales a mí, o las que podrían coincidir más con mis motivaciones y manera de ver este mundo. No puedo negarle mi voz.com.ar